con otros ojos. Hasta la medianoche por Radio El Mundo. En estos días se van a cumplir 2 años de un hecho bastante fatídico, un hecho emblemático y que marcó a fuego lo que se vendría en todo el mundo, que fue una tremenda crisis, una crisis de confianza que derivó en una fuerte crisis hipotecaria primero, después financiera, terminó siendo una crisis económica, dejó un tendal de perjudicados, y todo surgió a partir de un problema que se gestó en los Estados Unidos con una suerte de entrega masiva prácticamente de préstamos hipotecarios blandos, pagaderos en un plazo muy largo, a tasas muy bajas, pero que después se fue generando una burbuja inmobiliaria que terminó por romperse. Y este hecho, digamos, que yo decía como emblemático, fue la caída de Lehman Brothers, una empresa que creo que era casi inimaginado que uno pudiera pensar que podía llegar a caer. Pero para hablar de este tema con alguien que conoce mejor el paño, es que estamos comunicados con Ernesto Pirogowski. Él es un argentino que reside desde casi una década o más en Miami, ahí en los Estados Unidos. Es presidente de una empresa que se dedica justamente al negocio inmobiliario, se llama Option One Realty Group. Y lo queremos saludar y queremos que nos cuente un poco cómo está la situación a 2 años de aquel fatídico momento. ¿Qué tal? Buenas noches, Ernesto. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Leandro. ¿Cómo andas? Muy bien. Bueno, ¿cómo está la situación en el mercado inmobiliario en los Estados Unidos 2 años después de que se produjo aquella gran crisis? Bueno, es un mercado bastante raro, diríamos, ¿no? ¿Por qué? Hay mucha actividad, mucha gente comprando, porque usted sabe que los precios están al 50% prácticamente de lo que estuvieron anteriormente. Uh-huh. Así que hay mucha gente que en resguardo de su capital está comprando a precios que son casi ridículos, porque realmente son, no se puede volver a construir en estos precios, ¿verdad? Ajá, y así que hay mucha cobertura por el lado de la gente que quiere cubrirse por la inflación en dólares, claro, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. ¿Y esta compra cómo se hace? ¿En efectivo o nuevamente, digamos, se ha reactivado el sistema de crédito? 9% en efectivo. Ajá. Prácticamente en efectivo. Sí. ¿Cómo está el mercado de crédito hipotecario? ¿No se ha recuperado? No, el crédito no se recuperó. Hay algo de crédito, pero los bancos quieren por lo menos un 50%, porque que la gente ponga por lo menos un 50%. Claro. Y lo que sí hay crédito es para los residentes, digamos, y los ciudadanos, que es el crédito del gobierno, el conocido FHA, que le da facilidades a los compradores de primera casa y para uso familiar, ¿verdad? Uh-huh. En ese punto sí hay bastante crédito y hay mucha gente que está comprando. Y con este panorama, entonces, ¿qué vislumbra para estos próximos tiempos para el mercado inmobiliario en los Estados Unidos? Bueno, la actividad es mucha. Le digo, es muy difícil conseguir buena mercadería, por decirlo de alguna manera. Hay que buscarla mucho y cada propiedad que se consigue y que interesa hay que negociarla con los bancos, porque generalmente están enganchadas con alguna hipoteca. Uh-huh. Con lo cual, las operaciones son muy convenientes para comprar, pero bueno, requieren de una negociación y eso significa tiempo. Uh-huh. Hay veces que una negociación tarda 2, 3, 4 meses. Claro. Así que nunca se termina, es decir, hasta que no está la aprobación del banco, uno no sabe si compró o no compró. Uh-huh. Ahora, usted me decía que la construcción está parada. ¿Cómo? La construcción está parada. Sí, la construcción está virtualmente parada. Uh-huh. Sí, casi no hay construcción, digamos, de vivienda, ¿no? Privada. Y eso hay mucha actividad pública, pero eso, claro, es otra cosa. Claro, y eso, por ejemplo, se traduce en qué cantidad de gente que dejó de trabajar, que no está trabajando hoy en día porque la actividad de la construcción está parada. ¿Tiene idea? Sí, sí, en ese punto yo no puedo decirle en cuanto a ese punto, pero sí le puedo decir que la desocupación es muy alta, ronda o pasa el 10% de la población, aquí, por lo menos acá en Miami, ¿no? Y en Estados Unidos, en globalmente también en Estados Unidos. Y eso es uno de los problemas por los que la gente deja de pagar sus casas. Claro. Sí, ya superada la etapa en que cobran el seguro de desempleo, sí, la gente tiene que buscar alternativas y, bueno, deja de pagar sus casas y busca de negociar con los bancos una prórroga o una baja de las cuotas o algún sistema que les permita seguir. Y si no, directamente las deja de pagar, y eso es el, y eso produce dos posibilidades: o bien que el banco la lleve a remate a la propiedad, o bien que aparezca un inversor, que eso es lo que está pasando, y haga una oferta al banco por el precio del mercado, ¿no? Uh-huh. Ernesto, buenas noches. Buenas noches. ¿Quiénes son esos inversores que están apareciendo mayoritariamente? Bueno, localmente hay muchos residentes que están comprando con los créditos del gobierno, que es lo que les comentaba antes. Sí. Pero desde el punto de vista de la inversión, la mayoría son latinoamericanos, prácticamente de todos los países, canadienses, algunos europeos, muchos rusos en determinadas zonas. Así que más o menos el panorama es ese. Claro. Y ustedes, ¿cómo, qué perspectivas tienen para, digamos, para lo que viene hacia adelante respecto a esta situación? Bueno, el tema es que para los que invierten, prácticamente van a esperar una suba que no se va a producir antes de los 4 a 6 años, por lo menos, porque es un proceso bastante largo, no lo veo para como un proceso corto. Pero es una forma de mantener el capital intacto y cobrar una renta que en estos momentos oscila entre 8 y 10% anual, ¿no?, en dólares, lo cual no es poco. No, por supuesto. Las propiedades son... Así que... Sí. Perdón, no le escucho bien. No, diga, ¿iba a continuar su respuesta? No, dígame. Ah. No, preguntaba, ¿las propiedades son de alto valor, de categoría alta o...? Sí, de lo que conviene comprar, es decir, hay propiedades en precios ridículos, de 30, 40 mil dólares también. Pero bueno, no es lo que recomendamos, porque quizás son zonas que no conviene, que van a tardar mucho más en valorizarse, ¿verdad? Pero nosotros, a partir de los 70, 80 mil dólares para arriba, estamos recomendando la compra en buenas zonas y con buenas perspectivas de valorización, ¿no? ¿Y ustedes calculan entonces que en 6 años se estaría... digamos... No sé si empezaría, pero digamos que de 4 a 6 años recién se notaría alguna valorización. Se estaría capitalizando. ¿Cómo analiza usted, Ernesto, el mercado argentino inmobiliario y de la construcción? ¿Perdón? ¿Qué análisis hace del mercado argentino, de este sector de inmobiliaria y de la construcción? Bueno, yo creo que el mercado argentino está, bueno, por lo que veo, yo viajo mucho, hace poco volví y conozco un poco el tema. Yo creo que el mercado argentino está muy caro. Creo que en algún momento, en cuanto se sincere la economía, se va a tener que poner en los precios reales, digamos, porque está muy caro en dólares, ¿no? Y además, el problema que veo yo en la Argentina es que no hay un mercado genuino, genuino en el sentido de un mercado de gente... Es decir, hay mucha gente que necesita vivienda, pero hay poca gente que puede comprarlo. Ajá, con lo sí. cual, el mercado de los que necesitan ir a vivir a la propiedad es muy chiquito. Claro. Es decir, no hay compradores genuinos que necesiten la propiedad para vivir. Son casi todos inversores los propietarios en Buenos Aires. ¿Y eso cómo podría...? Entonces, es un punto, digamos, que me parece que es difícil de resolver sin crédito. Claro. Es decir, únicamente se puede conseguir un mercado de compradores genuinos que quieran comprar para uso propio habiendo crédito, si no, la gente no llega. Claro. Bueno, pero acá se intentó varias veces desde el gobierno generar programas de créditos hipotecarios y no han tenido prácticamente respuestas. Pero eso es imposible en la medida en que no haya una moneda estable y la inflación sea, qué sé yo, menos, qué sé yo, el 5 o 6%. Porque si no, es imposible sostener un crédito al 20, 25, 30% anual. Claro. No lo puede pagar nadie, terminaría todo mal. Claro, comprendo. Perfecto. Así que ese es el problema más grave que yo le veo ahí al mercado argentino, ¿no? Claro, sí, la cuestión de la inflación, ¿no? Que para muchos otros sectores de la economía también. El tema de la inflación impide la financiación, pero porque si no se descapitalizarían los bancos. Claro, sí. Correcto. Muy bien, Ernesto Pirogovsky, presidente de Option One Realty Group. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros y que tenga una muy buena noche. Bueno, gracias a ustedes por llamarme. Muchas gracias. No somos ni hacemos un medio de comunicación. Somos un medio de información. Radio El Mundo, AM 1070. Vocación por informar.